automático. ¿Cómo se siente si rebota los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sea testigo lo parabrisas. Ponlo en automático, sea mi fanático. ¿Cómo se siente si rebota los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sea testigo lo parabrisas. Yo quiero ver cómo se siente ese cano de escape. Hagamos un burrón con ese bate. Dígame usted, si me permite que lo desbarate. ¿Quiere que el cinturón te lo desate? Damos luz verde y se va a arrar la bandera. Activo pa' empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tienen en primera. Dale fondo, papi, acelera. Y como en Dario ahí, vamos a meterle gasolina. Que Ferrari ahí, sabes que Medina, Argentina. Que no come pa' ahí, que esta noche no se termina. Y si al mes está ahí, lo estacionamos en la banquina. Y dentro del auto nos armamos un party. Los cuerpos bailando y madre, dale, don, dale. Tanto grito que se rompen los cristales. Es que se está quedando mis signos vitales.